chicas lindas de Margarita, con su caminar tan sabroso que el corazón se me agita. Cuando las miro al pasar, dime, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues lo que ve. Sí. Y si las miro otra vez, me moriré. De Caracas, ¿cómo? Quizá va. Ay, no sé qué tiene la chica linda. Su caminar tan sabroso que yo la veo, nena, nena, me arrebata. Cuando la miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé por ella. Y si las miro otra vez, en el me moriré. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa nena de Caracas y Margarita me tiene. ¡Ay! dime, y dime que cha, cha, si mini mini se me daba. Y usted sabe que yo solo la miraba. Para Carmelo, el guitarrista, ¿eh? Qué bueno. Sin gelatina toca más.